Cápsulas feministas, una producción sonora de Radio Almaina. Pildorazos biográficos en torno a mujeres poco visibilizadas en la historia. Escúchanos en el 88.5 de la FM y descarga nuestros audios en la web radioalmaina.org. Bienvenidas a las cápsulas feministas de Radio Almaina. Hoy os traemos la historia de dos maestras, emprendedoras a principios del siglo XIX, que se toparon de bruces con una sociedad intransigente y empeñada en mantener las formas. Acabaron siendo juzgadas por el simple hecho de vivir su amor. Hoy en Cápsulas Feministas, Marianne Woods y Jane Peary. Dos mujeres, una Biblia, un juicio y un poco de sexo lésbico. Amigas, ha llegado la hora. La hora de contaros la historia de las dos señoras que se empotraron y que luego no se sabía si eran lesbianas porque se regalaron una Biblia. Esta es una de nuestras historias favoritas, porque hoy por hoy suena totalmente absurda y porque ilustra muy bien la forma de pensar de toda una época en lo que se refiere al amor entre mujeres. Además, hay un juicio de por medio, os adelantamos. Cosa que siempre le da emoción al asunto. Es la historia perfecta para adentrarnos en los primeros años del siglo XIX. Poneos los cinturones que vienen curvas. Desgraciadamente, no se sabe mucho de las vidas de nuestras protagonistas de hoy, Jane Peary y Marianne Woods. Sabemos que se conocieron en 1802 en Edimburgo, Escocia, cuando Jane tenía 18 años y Marianne 19, y ambas estaban formándose como maestras. Enseguida surgió entre ellas una amistad romántica bastante intensa. Se dice que se resistían a separarse incluso cuando tenían que hacerlo por cuestiones de estudios o trabajo. En 1809, cuando estaban en la mitad de su veintena y muy bien preparadas ya para ejercer, decidieron abrir juntas su propia academia para señoritas de bien. Recibieron un buen número de alumnas de unos 15 o 16 años, muchas de las cuales vivían en la propia academia. Todas eran de buena familia, por lo que los ingresos eran bastante sólidos. Además, Jane y Marianne dominaban asignaturas muy variadas, por lo que eran autosuficientes para impartir todas las lecciones del día. Y de noche, las alumnas se repartían en dos habitaciones y compartían cama por parejas, como era común en la época. Y para tenerlas siempre supervisadas, Jane dormía en una habitación y Marianne en la otra. En un principio parecía que el negocio iba a despegar sin problemas, todo iba como la seda. Pero un día, de repente, las alumnas de la academia empezaron a abandonar el establecimiento y en cuestión de días quedó desierto. Jane y Marianne se echaron las manos a la cabeza porque acababan de perder todos sus ingresos y ni siquiera sabían por qué. Así que empezaron a indagar entre las familias de sus antiguas alumnas. No consiguieron que nadie les aclarase exactamente qué había pasado, pero la explicación general era que la abuela de una de sus alumnas había escrito al resto de las familias para aconsejarles que retiraran a sus hijas y pupilas de la academia. Las razones que esta señora había alegado para convencerlas, nadie quiso pronunciarlas. Sospechoso. Esta abuela no era cualquier abuela. Helen Cumming Gordon era una mujer de alto rango y muy, muy, muy adinerada. Ni qué decir tiene que entre las familias de clase alta su palabra tenía gran peso. Pero a Jane y Marianne Les da igual lo honorable que sea la señora Cumming, porque se acaban de quedar sin trabajo y al parecer también sin reputación y ni siquiera tienen la decencia de decirles por qué. No os vamos a mentir. Aunque no lo podemos confirmar, es muy probable que se olieran la razón. De ser así, solo se entiende que denunciaran a la señora Cumming Gordon por calumnia porque tenían unas ganas increíbles de jarana o unas gónadas de acero. Contrataron al mejor abogado de Edimburgo, John Clerk, quien consiguió que el abogado de la señora Cumming Gordon enviara por escrito la razón exacta de su queja contra la academia. Al parecer, agarraos amigas, la señora Cumming Gordon había declarado que su nieta, Jane Cumming, le había contado cosas de su estancia en la academia que le hacían pensar que las señoritas Petey Woods cometían actos indecentes por las noches. Y aquí un inciso. John Clerk, el abogado, se había labrado una reputación de excéntrico a lo largo de su vida, pero estaba considerado por sus contemporáneos como un genio. Afamado misógino, que por cierto murió soltero, compartiendo piso con 10 gatos, para que luego nos digan a nosotras las locas de los gatos, se desconoce por qué decidió aceptar el caso, sabiendo además que Woods y Petey difícilmente habrían podido permitirse sus honorarios. Total, Jane Cumming, la nieta, le había contado a su abuela, la señora Cumming, que Marianne se metía en la cama de Jane y que montaba a la otra y que movían la cama mientras respiraban muy fuerte. Os recordamos que todas las chicas de la academia dormían repartidas en dos habitaciones, así que Jane habría tenido entradas de primera fila para escuchar todo este jaleo si estaba despierta de madrugada. También decía haberlas oído hablar y había aportado una cantidad sustanciosa de ejemplos. Entre ellos, que varias noches una le preguntaba a la otra si le estaba haciendo daño. Que una noche, la señorita Woods le había dicho a la señora Petey: «Creo que te he dejado lista para dormir». Y que la señorita Petey le había respondido que no y que habían hecho moverse la cama otra vez. Que en otra ocasión, escuchó la siguiente conversación. Estás en el sitio equivocado. Lo sé. Y entonces, ¿por qué lo haces? Por diversión. Una pausa para que os imaginéis esto en una transcripción de un juicio de 1811. Bueno, una aclaración. La creencia de que las mujeres no tenían deseo sexual se aplicaba en general a las mujeres aceptables del siglo XIX, a las de buena familia, educación o moral. En la misma época, se habría acusado fácilmente de esta misma indecencia a mujeres de clase trabajadora, a extranjeras o que se dedicaban a trabajos considerados vulgares, como al teatro, por ejemplo. Equivocado. Lo sé. ¿Y entonces? ¿Por qué lo haces? Pues por diversión. Cápsulas feministas. Documentales sonoros transfeministas. Thank you. Total, que la denuncia por calumnia siguió adelante, por supuesto. Piri y Woods querían que se les pagara una indemnización por haber arruinado su reputación y su negocio. Y la señora Cumming Gordon quería demostrar que eran culpables de indecencia. Dadas las particularidades del siglo XIX y sus entretelas, dejadnos que os contemos que este juicio, ya solo en concepto, puede acabar en favor de cualquiera de los dos bandos, porque partimos de la creencia de que las mujeres de bien no tienen deseo sexual, acordaros. Bueno, como ya hemos visto en otras cápsulas, las amistades intensitas entre señoras estaban bien vistas a lo largo del siglo XVIII. Tener una amistad pasional, romántica y casi obsesiva con una amiga se consideraba de gran virtuosismo. El ejemplo más ilustre es, por supuesto, nuestras señoras y damas del Angolan. Estaba más que aceptado que una mujer tuviese una amiga intensa con la que se comía la cara impunemente, se achuchaba y se mandaba cartas de amor. La razón es que el amor entre mujeres de clase media y alta solo se entendía como platónico, así que toda unión entre mujeres de buena familia tenía que ser, a sus ojos, virtuosa por necesidad. La creencia popular era que las señoras no tenían ganas de sexo, así que daba igual lo que hicieran dos señoras juntas y sin supervisión, porque según los médicos decimonónicos, por mucho que se frotaran, no iba a salir fuego. Este panorama supone un problema bastante grande a la hora de afrontar el juicio. Porque, a ver, si aceptamos el testimonio de Jane Cumming, de la nieta y de la abuela, solo tenemos dos salidas. O admitimos que había dos señoritas de bien practicando sexo lésbico anal, o admitimos que estas niñas mienten y que conocían el concepto del sexo lésbico anal. Pase lo que pase, todo el mundo dentro de esa sala se acaba de meter un gol a sí mismo y no hay vuelta atrás. Y aquí estamos. Los abogados de la señora Cumming Gordon, la abuela, centraron la defensa en demostrar que era posible que dos mujeres tuvieran sexo aunque fueran de buena familia. Que en 1811 no es tan fácil como parece. Estaban tan acostumbrados a ver a mujeres portarse como amantes que las preguntas de los abogados a los testigos eran del tipo: ¿las ha visto alguna vez besándose, acariciándose y palpándose más de lo que se hace naturalmente en una amistad femenina? Que es una frase que deberíamos todos llevar tatuada en la frente. Por otro lado, tenemos a los abogados de Jane Peary y Marianne Woods intentando demostrar que ellas jamás se empotrarían porque se amaban con locura, y eso significaba que eran demasiado puras y castas como para empotrarse. Ahora podéis ir a por una aspirina para el jet lag histórico del último párrafo. Así que como los abogados de Peary Woods están intentando demostrar el carácter puro y virtuoso de sus clientas, y nada hay más puro y virtuoso en el siglo XIX que una amistad romántica bien fuerte, las pruebas para evidenciar que no habían tenido relaciones sexuales eran cartas de las dos declarándose amor ferviente, diciéndose cosas como: siempre la he amado como a mi propia alma y habría con gusto ofrecido mi vida para mejorar su bienestar. O cosas como: la he amado 8 años con sincero y ardiente afecto. Otra de las pruebas presentadas fue una Biblia que Jane Peary le había regalado a Marianne Woods en su cumpleaños con una dedicatoria escrita a mano. Escuchad, porque esto es digno de mención. Acepta, querida mía, este libro que puede ofrecer consuelo en toda situación. Y, mi más querida amiga en este mundo, nunca lo abra sin pensar en la que renegaría de toda amistad, menos de la de Dios, por poseer la tuya. Por siempre tuya, Jane Peary. En un momento hubo un amago de duda por parte de un testigo que dijo que se había despertado varias veces por los ruidos de una de las maestras. Y esta es nuestra parte favorita, pero no porque se moviera la cama, sino porque estaba rezando, que es algo que entra muy bien en el caso de lo puro y lo virtuoso. Lo malo es que se canceló bastante rápido cuando la testigo puntualizó que decía: ¡Ay, Señor Jesucristo!, muchas veces seguidas y casi llorando, lo que le da un matiz bastante distinto a la cosa y vuelve a caer lejos de lo puro y lo virtuoso. Además de la rígida visión que casi todos los miembros del jurado tenían sobre los asuntos de clase y género, también pesaba el racismo. Algunos tenían opiniones claramente negativas sobre Jane Cunning, la nieta, que había nacido en la India, de donde era originaria su madre, y tenía la piel oscura. Se llegó a insinuar que podía estar inventándoselo todo y que sabía de aquellos temas indecentes por lo poco civilizado de su país de procedencia. En fin. A todo esto, el jurado estaba entregadísimo. Aparte de llevarse las manos a la cabeza porque un caso de lesbianismo y sodomía era algo con lo que nadie en esa sala estaba ni remotamente familiarizado, los jueces venían todos con sus ideas y sus prejuicios de casa. Así, un señor del jurado se quejó muchísimo de que los abogados de la defensa hubiesen intentado convencerlo de que dos mujeres que se amaban y se metían en la cama juntas pudieran ser culpables de practicar sexo. Algunos intentaron incluso explicar que era perfectamente normal que una mujer se metiera en la cama de otra y se le tumbara encima. Otro dijo que Woods podía haberse metido en la cama de su amiga porque hacía frío, pero no especificó por qué salió de la suya en primer lugar si tanto frío hacía. Aunque si lo tomamos en su significado más literal, técnicamente está diciendo que fue a la cama de Piri a calentarse, que es una afirmación que no podemos discutir. Hasta hubo quien pensó que si Woods fue a hablar con su amiga, es muy normal que se metieran en la cama mientras charlaban, y que, como no había mucho sitio en la cama, pues claro, lo natural es que se le tumbara encima. No vamos a añadir nada a esto, porque la frase en sí misma ya es fantástica. En general, todos estaban bastante escandalizados y antes de la votación expusieron sus opiniones sobre el caso, de las que han quedado algunas de las instancias más cómicas e increíbles de la historia. Como por ejemplo... Sí, estas dos mujeres son culpables de algo. ¿Dónde hay acaso una sola mujer inocente en toda Escocia? Si sus señorías la conocen, yo desde luego no. Madre mía. Otro señor fue más allá y se aventuró diciendo: Creo que estas dos damas son tan culpables de lo que se las acusa como lo creo de mi propia esposa. Este sí que se la jugó, y por favor un aplauso porque nada va a superar esto. Pobre iluso. Aunque parezca increíble, y aunque les costó bastante tiempo, al final Piri Woods ganaron el juicio y la señora Helen Cumming Gordon tuvo que pagarles una indemnización por haber dicho que tuvieron un montón de sexo que es altamente probable que tuvieran. La prensa apenas se hizo eco de este caso, a diferencia de los casos de sodomía masculina que eran publicitados con gran escándalo, y toda esta aventura judicial surrealista quedó en el olvido hasta que fue semi-resucitada en un libro que hizo una adaptación muy libre inspirada en el suceso. Este es el de Lillian Hellman. La obra se llama The Children's Hour, de 1934. En España la llamaron La Calumnia. Más tarde saltaría a las pantallas en 1961 con el mismo título, protagonizada, atención, por Audrey Hepburn y Shirley MacLaine. por cuestiones culturales y de censura, el parecido de estas adaptaciones con el caso original es más bien anecdótico. Pero bueno, ahí está. Pero negligencias pedagógicas y jet lag histórico aparte, el caso de Jane Peary y Marianne Woods es una joya a la hora de entender el tipo de pensamiento que reinaba a principios del siglo XIX con respecto al amor entre señoras. Resumiendo, era fácil para la sociedad aprobar el amor ferviente entre dos mujeres de buena posición social porque se presuponía que jamás llegarían al terreno sexual. Hacer algo así era rebajarse a la infamia y a lo antinatural. Por lo tanto, enfrentados ante la posibilidad de que dos mujeres de buena familia, devotas cristianas, con una educación extensa y una reputación impecable, porque claro, a estas varón no se les conocía, que éstas pudiesen aprovechar el velo de la amistad romántica para darse actos sexuales de todo tipo y además disfrutarlos, los miembros del jurado se habían enfrentado a la posibilidad de que cualquier mujer en el país, hasta la esposa del señor que se había venido arriba, podía hacer lo mismo, que podía existir carga erótica o incluso sexual en algunas de aquellas amistades románticas. Y eliminada la ilusoria barrera de la clase social como prueba de virtud, no había forma de saber en cuáles de estas relaciones. Por supuesto, la reacción había sido negarse rotundamente a esta posibilidad. Ojos que no ven, corazón que no siente. Las implicaciones sociales de condenar a Jane Peary y a Marianne Woods por indecencia y sodomía habrían sido, sencillamente, impensables. Cápsulas feministas de Radio Almaina. Hoy en Cápsulas Feministas, Marianne Woods y Jane Peary, dos mujeres, una Biblia, un juicio y un poco de sexo lésbico. Cápsula extraída y libremente adaptada de Señoras que se empotraban hace mucho, de Cristina Domenech. Hasta aquí nuestra cápsula de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado y os emplazamos a nuestra próxima edición. Deseamos que la escucha os sirva de ayuda e inspiración, e incluso evasión en estos tiempos convulsos que vivimos. ¡Hasta pronto! Puedes escuchar este programa en las radios que nos han hecho un hueco en su parrilla. Sinsilic y Ratia en Orereta. Y Lola y Ratia, el 97 y Ratia desde Bilbao. En Madrid desde Radio Vallecas. En Radio Enlace en el barrio de Hortaleza. Onda Latina en el barrio de La Latina. Y Radio Xata desde Pinto. Radio Color en Cuenca. Desde Barcelona en In Out Radio, la radio lésbica online. En Radio Pica, Radio Bronca y Radio RSK. Radio Malva en Valencia. Radio Activa en Alcoy y Valdealbaida. Onda Color desde Málaga. En Radio La Granja desde Zaragoza. Radio Filispín en Ferrol. Radio Iris 7 desde Aranda de Duero. En Radio Espiritrompa desde el Alto Aragón. Y Radio Argallo desde Santander. También desde el portal web serhistórico.net y en archive.org. Y como no, en nuestro canal de iVoox. Y os repetimos, estamos abiertas a colaboraciones en guión y locución y a propuestas de biografías. Solo tienes que escribirnos a la dirección capsulasfeministas@riseup.net. Desde Radio Almaina para las radio libres.